Hola, ¿qué tal, amigos de Oye, Lee y Dile? Bienvenidos a esta emisión 499. Estamos a una sola emisión de cumplir los 500 programas. Estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Universitario en el Complejo Deportivo Omega, donde a partir del 5 de abril hasta el 14 se realizará esta feria, que tiene más de 300 actividades, entre presentaciones editoriales, mesas, conferencias, libros infantiles, venta, exposición, exhibición de libros, también de artesanías, y tenemos reconocimientos a diferentes personalidades del mundo académico, artístico. Y bueno, pues también quizá en algunos momentos podamos enlazarnos con la conferencia de prensa que va a dar el director de cine Arturo Ripstein. Arturo Ripstein va a recibir el doctorado honoris causa junto con el doctor José Sarucán, un científico destacado de nuestro país. Y bueno, pues también vamos a escuchar otras actividades que vamos a tener. Les damos la bienvenida, como les comentábamos. Y bueno, pues comenzamos con las efemérides de hoy, algunas efemérides que tenemos. Y no sin antes mandarle saludos al productor de este programa, Germán Martínez Aceves, quien es el coordinador de la FILU, y que estará por ahí en unos momentos más allá abajo acompañándonos con la entrega del doctorado honoris causa, que todavía les da tiempo llegar. Será a las 7 de la noche en este foro Sergio Galindo, que está bellamente decorado con los colores de Colombia, que es nuestro país invitado. Y bueno, como les comentábamos, las efemérides del día de hoy: en 1821 nace en París el poeta, ensayista y crítico francés Charles Baudelaire, traductor de Edgar Allan Poe, y su vida bohemia y llena de excesos, así como la visión del mal que muestra en su obra, le valieron la etiqueta de poeta maldito. En 1626 muere en Londres Francis Bacon, político y filósofo inglés. Su muerte se debe a un enfriamiento mientras rellenaba un pollo con nieve para estudiar el efecto del frío en la conservación de alimentos. También en 1866, en Estados Unidos, el Congreso promulga la Civil Rights Act, que concede derechos ciudadanos a todos los nacidos en territorio americano, incluyendo los negros. Los indios arbitrariamente quedan excluidos de esta ley, ya que se pretende su confinamiento en reservas. También en 1948, en Bogotá, Colombia, se producen gravísimos disturbios como protesta por el asesinato del líder izquierdista del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Este episodio será conocido como el Bogotazo. Continuando con las efemérides, de un día como hoy, 9 de abril, pero de 1553, fallece el escritor francés Francis Rabelais, autor de la novela satírica Gargantúa y Pantagruel, en la que expone su filosofía de la naturaleza y encarna el espíritu humanista del Renacimiento. En 1957 se restablece el tránsito de barcos por el canal de Suez, gracias a la intervención de la ONU para la conclusión de la Guerra del Sinaí, también conocida como Crisis de Suez. Pues hoy vamos a hablar de la Feria Internacional del Libro Universitario, y bueno, tal vez podamos platicar acerca de algunas actividades. Como les comentaba, una de las actividades importantes de hoy será la entrega del doctorado honoris causa a las 7 de la noche en el foro Sergio Galindo. Y bueno, veremos a Arturo Ripstein, al director Arturo Ripstein, que estará con José Sarucán. Otra de las actividades que tendremos hoy antes de esta premiación, y que bueno, todavía les daría tiempo de llegar, son algunas mesas del foro académico Travesías por el Saber y la Paz. Este foro académico fue organizado para hablar de las coincidencias, de todos los temas que tenemos en común con Colombia, como es precisamente estas realidades que tenemos compartidas, estas cuestiones que se han, estos trabajos que se han hecho para la paz, para buscar la paz en ambas naciones. También, esto va a ser en unos minutos, ya se está realizando en la sala Emilio Carballido. En otras actividades, en el CITRO, que también es una de las sedes de la Feria Internacional del Libro Universitario, a las 7 de la noche se va a realizar la presentación de las deficiencias visuales como dramas sociales, un acercamiento antropológico a las experiencias de personas ciegas y con baja visión en Xalapa. Este el libro es de Nayeli Morales Parra. Otra de las actividades que tenemos como parte de la Feria Internacional del Libro Universitario, no nada más son presentaciones editoriales. Por ejemplo, vamos a tener a partir de mañana y hasta el día 12, unas charlas de café a las 11 de la mañana. Imagínense que vienen a la Feria del Libro y, bueno, no solamente pueden ver libros a la venta, sino también pueden tener... Pueden tener una charla agradable con baristas, con expertos que traen nuestros amigos de El Cafetal Apan para conversar con el público. A las 11 de la mañana se realizarán estas actividades que son en torno al café, a la calidad, a la siembra del café y todo cómo surge y cómo todo el proceso que tenemos o que tiene el café desde la plantación hasta que lo probamos, hasta que lo saboreamos, hasta que lo necesitamos realmente para poder andar todos los días. Bueno, también otra de las actividades que los invitamos para asistir son las exposiciones. En esta ocasión decidimos llenar las galerías de Xalapa con arte colombiano. Qué mejor que las actividades de la feria también se enfoquen al arte. Por ejemplo, tenemos en la Galería Ramón Alba de la Canal una exposición colectiva de jóvenes colombianos que se titula Figuración Colombiana entre la Resistencia y la Resiliencia. Esta exposición, que podemos apreciar allá en el centro, en la calle de Zamora, en esta galería universitaria, está compuesta por obra de Darío Ortiz Robledo, por Felipe Cifuentes, Nicolás Uribe, Andrés Alarcón, Elvar Moya, Johan Barrios, Gustavo Rico, Jorman Sánchez, Nicolás Lugo, Camilo Calderón, Juliana Ríos, Angie de Vega y Germán Telles. También otra de las exposiciones que tenemos en Xalapa y que es arte colombiano, se titula Huellas. Esto es en la Galería AP. En la unidad Artes, esta obra es de Darío Ortiz. Y en el Instituto de Artes Plásticas también tenemos arte, es pintura de Douglas Mendoza. Es un joven artista colombiano, muy alegre, tuvimos la oportunidad de conversar con él. Y expone geografía del color. Él prefiere o da trazos con colores vivos, con colores rojos, que es lo que predomina en su obra. Además, en esta ocasión vamos a estamos rindiendo un homenaje a este creador de cartones, que es un creador genial, de verdad que si usted no conoce todavía sus cartones, está a tiempo de conocer a Ríos. En la Pinacoteca Diego Rivera, con la colaboración del Instituto Veracruzano de la Cultura y con el Museo del Estanquillo de la Ciudad de México, podemos apreciar la exposición Ríos para principiantes, homenaje a Eduardo del Río Ríos. Esta exposición tuvimos en la inauguración hace unos días y platicando con... hubo una plática entre el coordinador de la feria y el director del Museo del Estanquillo, donde pudimos conocer algunos detalles, algunas experiencias que él nos iba contando acerca de cómo Ríos, ellos nos iban contando cómo Ríos iba formando, cómo se iba formando, cómo iba creciendo en este espacio del arte gráfico. Así es que podemos ver algunas obras de él. Y en la parte alta de la Pinacoteca Diego Rivera, que está en la calle de JJ Herrera, vemos algunas obras que fueron realizadas en homenaje a Rius. También en el complejo deportivo Omega tenemos luces de raíz negra. Esta es una fotografía de Manuel González de la Parra que ya se ha expuesto en diversos lugares, pero que podemos también apreciar en esta ocasión. Está el retrato que hizo en su momento Manuel González de la Parra con mujeres, con niñas, con niños, con ancianos. Esta es una fotografía blanco y negro que podemos apreciar en la entrada del complejo deportivo Omega. Otra exposición que también tenemos en el complejo es de El Chamuco y sus moneros. En una de las entradas, en la entrada posterior del complejo deportivo Omega, podemos ver esta exposición que tendríamos que dedicarle tiempo para verla, para leer los cartones que nos dicen mucho. Y también por ahí, por esta entrada, podemos ver colores que vuelan y nos hermanan. Son aves residentes de México y Colombia. Estas son fotografías de Rafael Ruiz. Y es sorprendente la belleza de las aves de ambos países, los colores brillantes que nos muestran y cómo pareciera que podemos tocarlas, que podemos verlas en pleno vuelo. Estas exposiciones son bastante, bastante buenas. Bueno, pero siguiendo con el arte colombiano, con todas estas expresiones culturales, podemos escuchar ahora la canción El Higuerón con un grupo de vallenato, El Binomio de Oro. Consuelo a mi alma, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba. Hay dos ramos de claveles. La boca es negra, que tiene enamorado, me tiene alborotado, me tiene acoquinado. La voy a cortar, sua, sua, sua. Con la tijera, la voy a cortar, la voy a cortar, sua, sua, sua. Con la tijera, la voy a cortar. Me tiene migajao, me va a volver chollao, me tira pa' este lado y me deja picao, me tiene abochornao y sigo enamorado, me tiene. ¿Cómo va a ser conmigo? Esto es azuquita hasta el lunes. Pues regresamos, amigos de Oye Ley Dile, en esta transmisión especial desde el Complejo Deportivo Omega, donde se realiza la Feria Internacional del Libro Universitario. Nos da mucho gusto podernos seguir escuchando y que Radio Universidad Veracruzana esté aquí transmitiendo sus programas especiales todos desde estas instalaciones. Los invitamos a que mañana nos escuche a las 2 de la tarde Voz Universitaria, este programa donde pueden enterarse de todas las actividades de la Universidad Veracruzana, y también estamos teniendo invitados escritores, expositores, talleristas que están participando en la FILU. A las 14 horas vamos a tener micrófono abierto, son programas especiales. A las 17 horas vamos a tener Filumanía enlazado con Central de Abastos de Radio Más. Y a las 18 horas vamos a tener este programa sensacional que se llama Safari. Pueden escucharnos a partir de las 14 horas y hasta las 19 horas. Los invitamos también a que se comuniquen con nosotros por el WhatsApp de Radio UV. Este es 2281-0404-477. También dense una vuelta por el Facebook de Radio UV, que hemos estado subiendo varias fotos, transmisiones. Estamos ahí detrás de cámaras también. Estamos viendo todo cómo se produce, cómo se realizan estos programas especiales. Y en Twitter también estamos posteando imágenes. Pueden encontrarlos como @RadioUV. También los invitamos para que conozcan el programa de la Feria Internacional del Libro Universitario, que se encuentra en www.uv.mx/filu. Ahí pueden conocer las actividades diarias que empiezan a las 11 de la mañana todos los días. Y también tenemos nuestras redes sociales, que son en filu, filu-v. Ese es el Twitter y el Instagram. En Facebook también nos pueden encontrar como Feria Universidad Veracruzana, FILU-V. Ahí es donde nos pueden encontrar, pueden saber algunas cosas. También en este espacio de la página web de www.uv.mx/filu hay una sección que es de prensa. Ahí en prensa pueden encontrar los boletines que se han generado a partir de las presentaciones editoriales, de los reconocimientos que se han entregado hasta este momento en la feria y que comenzaron el 5 de abril. Bueno, pues vamos a hacer un corte para continuar con esta programación de Radio Universidad Veracruzana. V.mx Radio UV 90.5 de FM. Radio Universidad Veracruzana presenta música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Con un Oscar, pero una... Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Estamos listos para enlazarnos con Arturo Ripstein, este cineasta famoso mexicano, que en este momento está dando una conferencia de prensa en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro Universitario. Vamos para allá. Prometió inversión a la cultura. Ya ha habido algunas quejas por parte de, pues, de artistas, por parte de actores, porque señalan que hubo un recorte a la cultura. Usted, que es un estudioso, tiene toda la experiencia en la materia. No, espéreme. El cine es cultura. La corrijo, no, yo no soy un estudioso para nada. Yo soy un cineasta modesto. hasta ahí voy. Y repito lo que dije hace un momento. Hay analistas que tienen el instrumento para poder aclarar, dilucidar, darle sentido a la pregunta que usted hace. Yo tengo un micrófono aquí porque he hecho películas y mi responsabilidad es hablar de mis películas, hacer un análisis de lo que está haciendo o dejando de hacer el gobierno. No me corresponde, me parece en última instancia frívolo, porque hay quien sí piensa y quien sí ha resuelto o pretende buscar soluciones al problema. Yo la única forma que tengo para solucionar el problema, la realidad de mi país, etcétera, es haciendo la mejor película posible, únicamente. Es el don que se me dio y es el único que he sabido utilizar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No habiendo más que tratar, señores, muchas gracias por su presencia y ojalá me acompañen en la ceremonia. Muchas gracias a todos. Bueno, pues estas fueron las palabras de Arturo Ripstein, este cineasta que ha tenido una múltiple cantidad de premios. Y también, pues, lo escuchábamos decir que la forma en que él puede aportar a la cultura mexicana, en que puede dar mucho a nosotros, a que esta sea una sociedad mejor, pues es a través de sus películas. Nosotros hemos visto ya varias producciones de él y vemos esta mirada crítica, esta mirada artística. Pues Arturo Ripstein, recordemos que desde muy joven comenzó en el mundo del cine. ¿Y cómo fue que comenzó? Pues fue con su padre, el productor Alfredo Ripstein, quien lo familiarizó desde pequeño con la cinematografía mexicana. Arturo Ripstein desde los 15 años conoció a Luis Buñuel, imagínense haber conocido a Luis Buñuel. Y pues imagínense haber presenciado el rodaje de la cinta Nazarín en 1958 y a partir de ahí desarrollaron una estrecha relación maestro-alumno. Hay un dato interesante. Buscando información acerca de Arturo Ripstein, encontré en esta plataforma de Filmin Latino, que es bastante buena, que yo les recomiendo mucho, porque hay una enorme cantidad de películas que pueden ver. Algunas de forma gratuita y otras pagando una cantidad básica de pesos por la renta. En esta ocasión, para este director, Arturo Ripstein, que en unos momentos más recibirá el doctorado honoris causa, encontramos 12 títulos disponibles. Algunos de ellos son La calle de la amargura, esta película bastante buena, Las razones del corazón, El carnaval de Sodoma, La perdición de los hombres, Así es la vida, Profundo carmesí, El imperio de la fortuna, Cadena perpetua, El lugar sin límites, Es una de las películas, La Viuda Negra, Lecumberri, El Palacio Negro. Esta película me llama mucho la atención porque, bueno, es un documental que registra la vida cotidiana de la cárcel poco antes de su clausura y convertirse en Archivo General de la Nación. No sé si ustedes coincidirán en que, bueno, se han producido una gran cantidad de libros, de películas acerca de este hecho y, bueno, de esta prisión, que ahora es un lugar donde se resguardan documentos fundamentales en la historia de nuestra vida. Y como les comentaba también, de las películas que podemos encontrar en Filmin Latino, para aquellos que quieran ver nuevamente o que quieran conocer más acerca de Ripstein, encontramos también El Santo Oficio y El Castillo de la Pureza. Fíjense que como parte de las actividades de esta Feria Internacional del Libro Universitario, tendremos también películas realizadas por Arturo Ripstein. El ciclo se llama Las Razones de Arturo Ripstein. Ya empezaron las proyecciones en el Ágora de la Ciudad. Se han estado proyectando El Castillo de la Pureza, Profundo Carmesí y Las Razones del Corazón. Bueno, antes de seguir platicando de Arturo Ripstein y de las actividades que tendremos en los siguientes días en la Feria Internacional de Cine, ¿qué les parece si vamos con algo de música del país colombiano que está con nosotros, que estamos recibiendo? Y pues qué mejor que una rica salsa de Joe Arroyo con La Rebelión. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Thank you.

el cine y García Márquez, claro, pues tenemos una conexión profunda con Colombia, con el cine, desde luego García Márquez, la editorial de la Universidad Veracruzana publicó por primera vez estos cuentos, el libro de cuentos de Funerales de la Mamá Grande de García Márquez, y ahora tenemos el ciclo de cine dedicado a este gran escritor, que bueno, son películas basadas en guiones basados en su obra. Vamos a conocer, a poder ver mañana a las 6:00 p.m. en el Aula Clavijero, Edipo Alcalde, esta película de Ali Triana, con guión, desde luego, de Gabriel García Márquez, y con las actuaciones de Ángela Molina, Francisco Raval, Jairo Camargo, Jorge Martínez de Hoyos, Miriam Colón. El jueves 11 vamos a tener la película Los Niños Invisibles, esta película colombiana de 2001 de Lisandro Duque Naranjo, de un guión realizado precisamente por él, por García y también García Márquez, con Guillermo Castañeda, Ingrid Cielo Ospina, Gustavo Angarita, Gustavo Camacho Juvenal, Inés Prieto. Y el viernes 12, qué buena manera de terminar la semana laboral, con una buena película, El Amor en los Tiempos del Cólera, basada, pues, desde luego, en el libro de homónimo de Gabriel García Márquez, esta producción estadounidense de 2007 de Mike Newell, y con las actuaciones de Giovanna Mezzogiomo, Javier Bardem, Laura Elena Harring, y pues bueno, con una duración de 139 minutos. Además, el cine es importante para nosotros en la Feria Internacional de Libro Universitario. ¿Por qué lo digo? Y bueno, también son las cuestiones de género. Vamos a tener películas y documentales de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, MIC Género, conocida pues normalmente. La programación va a comenzar el 11 de abril a las 8:00 p.m. y estas proyecciones van a ser en el foro al aire libre en la Casa del Lago. Imagínense estar ahí en la Casa del Lago. El 11 de abril ya va a estar el clima más favorable para que podamos disfrutar esta cinta que se llama Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte en Colombia. Es un documental de María Fernanda Carrillo Sánchez y que fue producido por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y los Estudios Churubusco. Esta cinta trata, bueno, de cantadoras afrocolombianas que van narrando por medio de los cantos la cotidianidad del conflicto en Colombia. Este documental muestra el papel de las mujeres en la resistencia cultural de los pueblos afrodescendientes en Colombia y en la construcción cotidiana de una memoria no patriarcal. En este caso la va a comentar Julio César Goyes, que es miembro del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. Para el 12 de abril, también a las 8:00 p.m. en el foro al aire libre en la Casa del Lago, vamos a ver la producción, bueno, es una animación de 11 minutos que se llama En Vuelo, de John Mario Angulo. Trata de Don Manuel, Doña Enelda y su hija Sofía, que tiene apenas 5 años. Viven en las prolíferas montañas de Colombia hasta que un día son desterrados de manera violenta por un grupo armado, lo que pues obliga a esta familia a dejar su vida campesina y emprender un viaje que los enfrentará a los peligros de la guerra. En este día también vamos a ver El Sargento Matacho, también una producción colombiana con una duración de 93 minutos, así es que bueno, vamos a tener esta cinta más larga. La anterior que les comentaba, El Vuelo, esta animación solamente será de 11 minutos y contó la Sargento Matacho con la dirección de William González. Y al sur del país, en Tolima, miembros de las fuerzas oficiales dan muerte a varios campesinos liberales, entre ellos el marido de Rosalba Velasco, quien presencia la masacre y la convierte en un instrumento de venganza y muerte. En esta ocasión la va a comentar Mar Meléndez, que es una promotora de lectura. Y antes de continuar con la programación de películas durante la Feria Internacional del Libro Universitario, vamos a escuchar nuevamente una canción colombiana. La canción es de Sidestepper y se titula La Papaya. Thank you. me aguanto para ver si la cabeza me estalla. Yo no quiero que me agarre en la noche. No me pida que ahora tire la toalla. No me pida que me vaya corriendo, que me rinda sin pelear la batalla. I'm better riddle with this. Some people whine and giggle. Come on, they have the show tonight. We're featuring the fiddles. They wanna dance a little. Charanga in the middle. Put your ring in. Whoa. I make the records say kill. Mojitos make them bubble. Forget the walls and strike the white boy. It's giving trouble. I am a thrifty spirit. I love to whip the sick it. Don't like the vice. I put the people in a proper panic. I'm getting critical. People so cynical. To get up the spiritual. All about the physical. And I rap stop shoot with those principal. Who does some renegal. Dirty. Clinical, but as your rock runs out, I ain't a funeral. Mama, but I want a hysterical. Them try to tell us they are dead accidental, but you have to look at it in a job, your mental. More happiness we give them. I am the drums and bass, my melody where I can swing them. I am the needle and groove, the dancing tools and the moves. We wanna party, we have nothing to prove. Tonight you have no fear, dancing with musical chairs. We signs are rubber wood, put your hands up in the air. Try this last one, it does. I love your life, I eat us. One love for me, handy. One love for me, handy. Pues regresamos después de haber escuchado esta canción de Side Stepper, La Papaya, con esta selección de música colombiana que hemos estado compartiendo a través de una playlist que Ernesto Colindón nos hizo favor de armar bastante bien para estarla compartiendo en Spotify y para que nuestros amigos y todos los que consultan o que asisten a la Feria Internacional del Libro Universitario pudieran conocer algo más de la música de Colombia, que bueno, es bastante rica, que ya más adelante podremos comentar más acerca de esto. Y continuando con el cine que les estaba comentando antes de la canción de Mick Género, vamos a tener, nuestras amigas de Mick Género nos van a traer 8 cortometrajes. Va a ser una muestra invitada de la séptima selección oficial 2018 del Festival Internacional de Cortometrajes de la Diversidad Social, Todos Somos Otro. Vamos a ver El Último Trompo, que es una producción colombiana. También vamos a ver este corto de Sigo Siendo Madre, en el que María es una mujer que busca que se haga justicia por la pérdida de sus dos hijos. Además, también Afuera es Mejor, es otro corto que podremos ver. Grandes Malabaristas, de la directora Tatiana Londoño Posada, serán parte de esta selección que nos tienen nuestras amigas de Mick Género. Grandes Malabaristas, ya les comentaba, y Salvaguardia Vallenata desde la Sierra Nevada. También tenemos otras: Piel, Territorio de Violencia, Naranja, y la última, el último corto será La Favorita, de la directora María Fernanda Ariza. Es un documental de apenas 12 minutos, y La Favorita pues se ha convertido no solo en un barrio común de pobreza y cemento, sino la unión de un grupo de personas que se reúnen a compartir un momento de bondad y amor. En este caso, los comentarios estarán a cargo de una chica colombiana que se llama Caterine Rendón Galvis, que ha estado formando parte de las actividades de esta feria y que ha estado comentando libros, y que también podemos encontrar un artículo de ella en la revista de La Palabra y el Hombre acerca de las escritoras colombianas y cómo últimamente, bueno, en los últimos años han estado haciendo una gran producción y batallando precisamente para tener una mayor presencia en los escenarios nacionales e internacionales. Bueno, pues como otras de las actividades, vamos a tener la venta nocturna. No se pierdan el sábado 13, la venta nocturna con precios especiales de algunas editoriales. Empezaremos a las 11 de la mañana y cerraremos a las 23 horas. Así es que tendremos 12 horas de filu que pueden ingresar aquí en el Complejo Deportivo Omega. Es gratuito. Varios de nuestros amigos nos han preguntado cuánto es el costo de la entrada para la Feria Internacional, y pues le decimos que no tiene ningún costo. Y si quieren, todavía tenemos tiempo de programar escuelas para que vengan a los talleres infantiles con la finalidad de darles una mejor atención. Estamos organizando de manera coordinada en el correo Feria Actividades. Pueden ahí enviarnos su petición. Bueno, pues yo los invito a que consulten toda la programación en www.v.mx/filu, y que también sigan nuestras redes sociales de la Filu y desde luego de Radio Universidad Veracruzana en Facebook y en Twitter. Los encuentran como Radio V, y en la Filu a filu-v. Pues nos escuchamos dentro de 15 días, porque dentro de 8 días no tendremos programa, ya que estaremos de vacaciones por Semana Santa. Nos escuchamos dentro de 15 días en Oye, Ley, Dile, este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Hasta luego. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura.